En los últimos días se presentó el libro Maten a Gutiérrez, que cuenta la historia del asesinato del subcomisario de la policía bonaerense Jorge Omar Gutiérrez en 1994, cuando volvía en un tren de la ex línea Roca a su casa en Quilmes. En ese entonces trabajaba en la comisaría segunda de Avellaneda y estaba investigando los vínculos políticos y económicos del narcotráfico en la aduana paralela, ¿te acordás? 1994. A dos décadas del hecho, el crimen permanece impune. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en diciembre de 2013 al Estado argentino por impedir el acceso a la justicia. Bueno, el libro viene con un DVD, pero esto, en lugar de abundar detalles aquí, más vale que te lo cuente el propio Daniel Otero. Bueno, a ver, me parece que en el teléfono lo tengo a Daniel Otero. Daniel, ¿estás allí? Aquí estoy. Ah, bueno, te estás acomodando. Exactamente. Bueno, pues es que leí la información, me pasaron la gacetilla, la presentación del libro. Me acordé, no sé por qué, de un restaurante que se llamaba Te Mataré Ramírez. Sí, comida mexicana. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, no sé si existe eso todavía. Yo tenía una amiga que era la cocinera ahí. Ah, mírate vos. Sigo teniendo a la amiga, sí. Pero no cocina más ahí. Sí, bueno, pero... No sé si se lo cocinaron a Ramírez. No, bueno, pero la verdad es que tener una amiga cocinera y que encima sepa cocinar comida mexicana no es poca cosa. No, por eso es que lo recuerdo. Ajá. Bueno, pero no tiene nada que ver. Se me ocurrió simplemente por esa libre asociación de los pavos. Perfecto. El libro se titula Maten a Gutiérrez. ¿Quién era Gutiérrez? Gutiérrez era un subcomisario de la policía bonaerense que no reunía los requisitos que reúnen los perfiles clásicos de un policía, los que Walsh denominaba o incluía en la logia de los dedos en la lata. Ah, sí. Y del gatillo alegre. Bueno, sí. Él no pertenecía... Sí, qué lindo eufemismo ese, ¿eh? No daba el perfil. Se llamaron, maravilloso. Bueno, es que es terrible, y lo estoy diciendo con un poco de humor, sí. Pero en realidad es ironía más que humor, sí. Pero es así. Bueno, esta circunstancia lo llevó a cruzarse con un hecho que él consideró que justificaba la investigación policial. Sí. Fue casual, porque el hecho sucedía pared por medio con el lugar donde él trabajaba, que era la comisaría segunda de Avellaneda. Ajá. Esto fue en los primeros años de la década del 90, cuando irrumpieron muchas cosas, sí. en la Argentina y en el mundo, sí. Hay que ubicarlo en contexto, fue el derrumbe del bloque soviético y el comienzo de la globalización, lo que se llamó la desregulación de los mercados, las aperturas económicas. Ajá. Particularmente en Argentina, que fue el país que era puesto como ejemplo por los centros económicos internacionales, sí. Como ejemplo de apertura de economía. Ah, y claro, demás. Claro, sí. Bueno, esto que tenía que ver con negocios planetarios. Ajá. Tenía una rama en un oscuro galpón o predio, en realidad no era un galpón, eran varios galpones, en un oscuro predio de una vieja fábrica abandonada de Avellaneda. Ajá, ¿y qué hacían ahí? Y ahí, ¿qué hacían? En realidad eso nunca se investigó. Ajá. Quedó siempre... Es decir, se iniciaron investigaciones, pero investigaciones que casualmente no concluyeron en nada. Ah. Pero básicamente se trataba de lo que se llamó depósito fiscal, que fue un invento de la época, la privatización encubierta de la aduana. Me acuerdo. Todos los depósitos que estaban en lo que hoy es Puerto Madero, sí. Que eran de la aduana, eran públicos, uh-huh. Se privatizaron y se dispersaron por todo el país. ¿Era como crear una aduana paralela? Fue una aduana paralela. Ajá, okay. Fue una paralela. Eso significó que los camiones con contenedores empezaron a circular por todo el país. Qué maravilla. Y el control... cero. No, fue, bueno, cero, claro. Por lo menos no fue eficiente o no, claro. Tuvo la rigurosidad que esto requiere, porque sencillamente permite el ingreso y la salida de lo que se les ocurra. ¿En qué año empieza Gutiérrez la investigación de esto? Y sinceramente no dejó muchos indicios, y justamente el objetivo era de matarlo, fue ese. Pero esto fue en el año 94. Digamos, como para que se tenga una idea de qué significa ingreso y egreso de lo que sea por un país. Sí. Por ejemplo, la cárcel de Guantánamo. Ah. Bueno, eso significa que por el planeta circularon personas de modo clandestino. Claro. Ingresaron a países, salieron de países, cruzaron por territorios aéreos. Bueno, nos referimos a lo que sea, incluso gente. Claro, claro, entiendo. Entiendo. Bueno, lo matan a Gutiérrez. ¿Después hay una investigación o los mismos que lo matan también detentan ciertos poderes y obnubilan la investigación? Las dos cosas. A ver. El crimen estuvo planificado para quienes lo cometieron se convirtieran naturalmente en sus investigadores. Claro, claro. Sí. Ahora, ocurrió algo mal. Sí. Metieron la pata, movieron los arbustos, tocaron el timbre. Ajá. Para decirlo de alguna manera. Sí. El crimen tuvo dos testigos, algo que obviamente no formaba parte del plan. Del plan, claro, claro. Y bueno, eso llevó a que el plan original volara por los aires y tuvieran que intervenir, poner el cuerpo para garantizar la impunidad, los propios jefes de las fuerzas policiales que participaron de alguna manera en el crimen, que fue el jefe de la policía bonaerense, en aquel entonces Pedro Klotzik, y el jefe de la policía federal, en aquel entonces Adrián Pelacki. Ajá. Digamos, hubo que reconstruir la cadena de impunidad. Y esto dejó huellas, digamos, por todos lados, que después se fueron convirtiendo en pruebas, justamente, claro, claro, de la impunidad, y que de acá se estaba escondiendo un crimen que tenía vinculaciones que iban mucho más allá de quienes los testigos vieron como homicidas. ¿Esto es un libro o es también un documental? Son las dos cosas. Ah, ok. Originariamente yo escribí un libro que fue publicado por Planeta en el año 99. Ajá. Y en diciembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, este caso fue presentado por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el organismo máximo de justicia americano, que es la Corte Interamericana. ¿Qué dijo la Corte? Después de 14 años de... De escuchar testimonios, de presentarse a los distintos abogados del Estado y demás. El 19 de diciembre del 2013, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por denegación de justicia y por privación del derecho a la vida a Jorge Gutiérrez, ordenó la reapertura de la causa y que se determine quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen. Si algo no tengo es memoria, pero de vez en cuando algunos chispazos me vienen y recuerdo un militar que al principio se dijo que se había suicidado, que estaba relacionado con una causa de la aduana, que lo encontraron muerto en su escritorio, que muchos años después comprobaron que había sido un asesinato. ¿Estoy recordando bien? No, sí, perfecto. Es Echegoyen. Echegoyen. El primer jefe de aduana nombrado por Carlos Saúl Nemen. Sí. Y que justamente el suicidio llamó tanto la atención porque era zurdo y se suicidó con la derecha. Ahí está. Igualmente ese crimen quedó en la impunidad total también. Pero el de Gutiérrez también. El de Gutiérrez también. Sí, es decir, todos los crímenes de los años 90, son muchos y muchos de ellos se vinculan con el tema aduanero, con lo que tiene que ver con la apertura de la economía, todos han quedado impunes. Sí, o sea, no nos olvidemos del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Sí. Y acá hay un hecho muy importante. La condena judicial más importante contra un funcionario público en los últimos 25 años es justamente Carlos Nemen por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, que está condenado. Sí. No está preso por estas cuestiones vinculadas con las apelaciones y demás, pero está comprobado que vinculado con aduana hubo delitos en donde estaba involucrado las más altas instancias del poder. Está. Otero, por fin, ¿me puedes decir por qué carajo te metes en estas cosas? Yo parezco una tía, ¿viste? Las tías siempre te dicen esto. Nene, ¿por qué te metes con esto? La verdad que una respuesta sencilla, directa, concreta no tengo. Yo creo que las historias se cruzan con uno y esta fue una situación más así. Me resultó inevitable no contar esta historia. Porque la historia por todos lados me hacía señales. ¿Dónde se ve el documental? En realidad viene incorporado con el libro. Ah, bien, bien, bueno. Y a hay una serie de proyecciones previstas, pero digamos es largo de, pero el libro incluye el documental. Tiene una página web que se llama G, un crimen oficial, una página en Facebook y donde se pueden ver este tráiler, videos y demás cuestiones vinculadas con el documental. Te mando un abrazo grande. Y otro yo, y muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Y nene, cuídate. Bueno, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, lo escuchaste a Daniel Otero aquí en El Desconcierto. Vieja, ¿escuchaste a la persona en El Desconcierto? Muchos desconciertos en reunión semanal. Solo por la red Surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de pocas pulgas y no me banco nada, así que yo me voy de acá.